Pista 6. Ejercicio 2. Escucha el texto, la fotografía, y llena los espacios en blanco con las palabras que escuches. La fotografía. Hace muy poco, la fotografía era exclusivamente análoga. Usaba diversos químicos para revelar los negativos. Pero la fotografía digital está cambiando el panorama al volverla independiente de los laboratorios de revelado. Este cambio tecnológico es la culminación actual de varios hechos. Hace mucho la pintura era el único medio de reproducción de la realidad, y después la fotografía análoga vino a complementarla con una calidad de reproducción casi perfecta. Los negativos usados en las primeras fotografías fueron muy grandes, hasta que el francés Henri Cartier-Bresson cambió la manera de hacer las cosas con su nuevo formato de 35 milímetros. Las cámaras ahora son más pequeñas y ligeras que hace 40 años, y ya no es necesario ocupar mucho tiempo en la preparación de cada foto. Hace tiempo no había muchos tipos de película, y era difícil sacar fotos en espacios con poca iluminación. Hoy es posible obtener fotografías a muy distintas velocidades. Esto permite sacar fotos desde un avión o tomar a los deportistas en el momento de mayor acción. Además, las fotos sacadas a principios del siglo pasado actualmente son una valiosa fuente documental por el trabajo de los corresponsales de guerra y de muchos otros que se dedicaron a la fotografía de animales y de paisajes de todo el mundo.